Esto es Shit en la Irola Erratia, en el 107.5. Y nada, hoy vamos a dedicar el programa a bandas australianas. Entre otras razones, pues bueno, por varios sellos, concretamente Legless Records y Flightless, aparte de, pues bueno, las nuevas noticias sobre los drones y su larga sombra. Pero antes vamos a empezar con los Coffin, una banda afincada en Sydney y que pues acaba de estrenar su nuevo disco hace bien poquito. Esto es pues uno de los temas el tema que lo abre y el tema con el que lo presentan, más o menos, Fast Love. Coffin, las iniciales concretamente de Children of Finland Fighting in Norway, niños de Finlandia peleando en Noruega. Así es como se llama esta banda, como digo, australiana, que llevan unos cuantos trabajos autopublicados, un directo y varios discos, y este es el primero que lo hacen pues en el sello de... se puede decir, sí, bueno, es el sello de los Steve Richards, otra banda de la que hemos hablado aquí en alguna que otra ocasión y de la que hablaremos después. Legless se llama el sello, Y pues esta es su más nueva referencia, y la verdad es que es toda una sorpresa. Yo creo que el quinteto pues ha mejorado como el vino. Tres guitarras, bajo y el batería es el cantante. Todo un personaje, un tal Ben Portnoy, que pues bueno, que ciertamente le da pues esa particularidad, ese toque a la banda, creo yo. Bueno, un disco que la verdad es que es fácil escoger temas, podríamos ponerlos todos porque pues molan todos. Así que no sé, vamos a escuchar pues sin más el siguiente. Plan for You. There is no democracy. You know, it's not fucking Peter, Paul and Mary here. This is rock music, you know? Coffin, The Next Big Thing, sin duda alguna. Eso, un quinteto con un disco en el que, bueno, está producido por Jason Whaley, pero a la masterización está también, pues, uno de los personajes que más se podría nombrar pues, en todos los discos que vamos a escuchar hoy y en gran parte de la producción musical, pues, australiana que nos, pues, bueno, a la que nos referimos, evidentemente. Habrá muchas otras cosas que no. Mike Young, bueno, también músico, porque bueno, ha estado en bastantes bandas, unas de ellas Total Control, una banda de post-punk, que está, pues eso, a la masterización de este nuevo trabajo de Coffin, y que no todo el rato van a piñón fijo, también les va por el blues, así que les vamos a escuchar haciendo el Ram Shack Blues. Thank you. again. That maybe a last visit could get me more than the drink you'd been given. Well, what you do, that was cruel. You ripped up my joy. So next time you better let me know when you're coming through. You're crazy like a cut snake, and I blame you for these rancid blues. And I'm anxious, I'm very, very anxious. So let me know when you're coming by next. Let me know. You just let me know. Y de Coffin pasamos a, pues, a los Steve Richards, que tiene toda la pinta de que, bueno, habrán coincidido en mil bolos y que, bueno, que son colegas. Steve Richards, que ya tienen su tercer LP, ya hemos, pues, ido presentando poco a poco algunas canciones de este State of Mind, que también de nuevo tiene, a, como os digo, a Mike Young a la mezcla y a la masterización. Aunque, todo hay que decirlo, a la grabación está Pedro Rodríguez, que también le encontramos en varios discos, en concreto de este sello. Steve Richards, que pues eso, acaban de sacar un disco que quizás todavía yo creo que están, pues bueno, que sacarán un disco redondo, y este, a ver, está muy bien, pero vamos, que todavía lo pueden hacer, yo creo, mucho mejor. Point of View. We'll be right back. Steve Richards, que, a ver, dicho lo de antes, que no se me entienda mal, reconozco que tienen algunas de, pues, sobre todo las canciones del anterior LP, que seguramente son, pues, algunas de las mejores canciones que se han compuesto en los últimos tiempos, para mi gusto. Pero vamos, que en este disco, si bien, pues bueno, son 9 temas bien compactos, no sé, le falta un toque, yo creo, pues quizás han perdido un poco del salvajismo de... del segundo disco de ese Dig, que a más de uno le sorprendió, y bueno, pues que no sé, eso sería, si sería otra producción o quizás también ese sonido de MP3, que puede ser también del Bandcamp, que no siempre ayuda. Steve Richards, empezaban así el disco y lo acababan con Fill in the Blanks. Después de los Steve Richards, seguimos repasando lo que también es cierto que es un catálogo de momento pequeño, porque pues el sello precisamente empezó con el propio grupo, con los 3 discos que tienen hasta el momento, y luego pues bueno, han ido añadiendo pues bandas de, como digo, de colegas, los Coffin, un recopilatorio que se llama GTRRC, segunda parte, y que reúne, pues bueno, a 20 bandas de lo que yo llamaría rock and roll o punk mongolo, en plan, pues bueno, de este básico, y que, bueno, ese le dejaremos para otra ocasión. Y las otras dos bandas que forman su catálogo, de momento, ya digo, en breve, serían Tony Tork y los que nos van a, los que vamos a escuchar ahora, los Cooters, una banda, un cuarteto de Melbourne que practican, pues bueno, un hardcore punk así bastante directo. Con ellos tienen una casete y algún que otro y otro single, por lo menos, pero esta es su, bueno, el primer EP en vinilo con este, con este pequeño sello Legless Records. Se llama Robo Death Plus. Cooters, bueno, Cooters, tan solo. De nuevo, Mike Young a la mezcla y masterización. Y pues eso, tres temas breves, uno más que otro. Este es el más corto de ellos. Y nos quedamos con otro, el Cheweb Up Fortune. Scooters, con ese pequeño homenaje, plagio, robo a los Dead Kennedys y bueno, y otras bandas, pero siempre con buena intención. Pasamos a, ya os digo, la última banda que acoge este sello de momento, Legless Records. Se llaman Tony Dork, y bueno, tienen, hasta el momento solo habían sacado pequeñas referencias, singles sueltos y demás. Alguno de ellos, la verdad es que muy, muy, muy bueno. Y sinceramente, la verdad es que en este que es pues su primer LP, un disco llamado Struggle Street, pues la verdad es que para mi gusto, y ya digo que es, bueno, es mi opinión, no les pillo, la verdad, el sentido del humor siempre. Pero bueno, vamos a escucharles en uno de los temas, que se llama Why. Tony Dork, pasaríamos a otro sello, aunque con bandas, pues digamos que pues bastante en la onda de lo que acabamos de escuchar. Quizás, pues bueno, más tirando a... Bueno, más tirando no. Es el sello que ha montado, entre otros, pues uno de los... Bueno, parece ser que ex batería ya de King Wizard and the Lizard, Eric Moore. Y se llama Flightless Records. Seguimos con lo de la... Con lo de, bueno, el otro no tenía pierna y estos pues no pueden volar. Bueno, un sello en el cual, pues evidentemente, teniendo en cuenta la prolífica discografía del grupo australiano, de los King Wizard, pues han sacado un montón de discos de la banda. No sé si he dicho King, bueno, King Wizard, que me he liado. Bueno, eso, de la un mogollón de discos del grupo, pero bueno, luego tiene también cosas, por ejemplo, de una cantante así como de pop, Grace Cummings, que tiene una voz curiosa, que recomiendo que escuchéis. Ya sabéis, todo esto pues lo podéis encontrar en el Bandcamp. Tiene alguna cosa también de Amil and the Sniffers. Y pues el nuevísimo single de lo que vamos a escuchar ahora mismo. Una banda que se llama Civic, que no tienen más que también pues pequeñas referencias en EPs, singles, y lo que acaban de sacar también es un single de dos canciones. Un sonido pues típico australiano, la verdad. Y si no, escuchar este Radiant Eye, que con cada escucha yo creo que crece, crece y crece. Civic. We'll be right back. Incluso en el título hace un poco, yo creo, referencia a Radio Birdman, que, pues sí, efectivamente, son una gran influencia de esta banda llamada Civic, un quinteto que normalmente, pues bueno, son dos guitarras, bajo, cantante y batería, pero que aquí pues cuentan con una colaboración especial de un saxofonista. Continuáis escuchando Sheet en la Irola Irratia y seguimos metiéndonos en más bandas australianas, y de hecho vamos poco a poco, digamos que acercándonos hacia donde todo confluye, hacia los drones, pero eso será un poco más adelante. De momento vamos a escuchar pues lo que lleva siendo unos años, pues por desgracia, en mi opinión, el proyecto paralelo de la bajista Fiona y de su cantante Gareth Lydiard. Ya sabéis, forman parte de Tropical Fuck Storm, ese pues bueno, segundo proyecto después de los drones, que les tiene bastante ocupados, aunque bueno, ya os digo que hay alguna que otra novedad sobre los drones, pero eso después. Vamos a escucharles a los Tropical, que tienen pues en la última temporada han sacado un par de singles. Uno de ellos es este, en el cual, bueno, Suburbiopia, algo parecido, y en la cara B tenemos, bueno, la verdad es que en los dos temas colabora Amy Taylor, que ya sabéis, es la cantante de Amil and the Sniffers. Lo que pasa que en el otro tema solo toca pues una especie de teclado o hace un poco de ruido con algo, y en este, en la cara B, This Perfect Day, pues es la que pone voz. Luego, aparte, pues hay gente de los Surfboard, que es otra banda de estas australianas, que junto con Amil and the Sniffers, pues también están haciendo bastante, bastante ruido. Y bueno, y luego, pues eso, la gente de los Tropical Fuck Storm. Escuchamos This Perfect Day. Mezcla curiosa en un tema que, por cierto, hay que decir que es una versión de un clásico de los Saints, otra banda mítica australiana, y eso, en este ruidoso, en esta ruidosa colaboración entre pues Amy, de los Sniffers, gente de los Surfboard, que habrá que poner en algún que otro programa esta banda, que para mí también es un poco, no sé, irregular en los resultados, pero que tiene cosas también muy interesantes, y los propios, pues eso, Tropical Fuck Storm. Dicho eso, pues qué podemos decir, que también de nuevo tenemos al amigo Mike Young en la mezcla y en la masterización, y que el otro single que han sacado los Tropical es un tema recuperado no de los Drones, sino de todavía antes de que formaran Rui Pereira y Garrett Lidiar los Drones, un proyecto que se llamó Bong Odyssey, y que en el 2018 el sello de Santurci Bang recuperó en un, pues una edición así en vinilo, pues que recogía, pues eso, todas las grabaciones de este proyecto entre el 93 y el 98, o sea, antes de que formaran, bueno, en realidad ya esto era pues el engendro que más tarde nos daría a los Drones. Bueno, la cuestión está en que ese disco, recientemente el propio Garrett Lidiar lo ha subido a su plataforma de Bandcamp, para que, bueno, pues aquel que tenga, pues bueno, que quiera escucharlo, ahí lo tiene. Bong Odyssey, Garrett Lidiar, Rui Pereira. Ambos, excepto las baterías, que en algún que otro tema, como el que vamos a escuchar, por ejemplo, tienen a un par de colegas que tocan la batería, todo lo demás lo tocan ellos mismos, Rui y Garrett. Vamos a empezar, por ejemplo, con este Blind Love. Rui Pereira y Garrett Lidiar, que por aquella época, pues después del instituto parece ser, se hicieron con un montón de aparatejos antes de irse a Melbourne, que es cuando formarían los Drones. Y bueno, compraron un montón de aparatos que parece ser que están bastante baratos, y experimentaron con ellos. Ciertamente es que dicen pues que todo esto fue antes de que vendieran todos esos cacharros y se convirtieran pues en una banda de guitarras como pues lo que acabó, y esperemos ha acabado siendo los Drones. Es más, como os decía antes, estábamos escuchando a los Tropical Fuck Storm. El nuevo single de los Tropical es un tema que aparece en esta maqueta, en estas demos de la pareja, en una versión que la verdad es que tampoco tiene mucha diferencia con la nueva, a pesar de que han pasado pues bueno 20 años. Y luego incluso también uno de los temas de The Miller's Doctor, es un tema que pues años después formaría parte del repertorio más pues no sé si habitual, porque yo creo que en directo no sé si la tocaba muy a menudo, pero sí uno de los grandes temas de los drones. Y es más, el propio sello Bang lo sacaría un disco con ese título, recopilando precisamente también maquetas y cosas rarezas de los drones, que lejos de ser un disco menor, pues quizás es uno de los mejores de la banda australiana. Pero bueno, si tenéis curiosidad por escuchar este doble LP en su versión en vinilo, pues tenéis el Bandcamp de Gareth Lydiard, que se llama TFS Records, por aquello de los Tropical Fuckstorm, y que de hecho es pues tanto sello en el que saca pues todo el material que se le ocurre, y también un estudio de grabación donde pues puede jugar con sus guitarras. Vamos a escuchar otro tema antes de que me líe más todavía, y con un tema que se titula Body Head. Todo hay que decir también, y lo último ya que digo sobre esto, que es un disco muy experimental. Bueno, ya estáis escuchando ahí de fondo los ruiditos, hay de todo. O sea, ahí hasta yo creo que podría ser ambient, mucho punk, ruido y bueno, muchos experimentos. Body Head. Yeah, I'm ready. Sonido a ratos difícil, y yo creo que esto es lo que, pues no sé si es lo más audible, pero vamos, que es difícil, pero bueno, no hay que olvidar que esto en realidad es el germen de lo que posteriormente serían los drones. Una, bueno, yo creo que sin lugar a dudas, no la mejor banda australiana, sino una de las mejores bandas que ha dado el rock en el siglo, que más o menos debe, más o menos podríamos decir que tiene. Rui Pereira, que ciertamente era también el responsable con su afilada guitarra de lo mejor de los drones, y que por desgracia pues llegó un momento en el que desapareció de la banda, y en mi sincera opinión pues bueno, fue el principio de la decadencia del grupo, porque bueno, Gareth Lydiard es mucho Gareth, pero no sé, yo creo que en algún momento ha tomado caminos que, para mi gusto, pues bueno, pues se podía haber ahorrado. Pero no deja para que, insisto, haya formado parte de alguna de las mejores grabaciones que se han registrado en vinilo, o en CD, o en donde quieras. Y dicho eso, vamos a acabar con los drones, evidentemente, antes de decir que el próximo programa va a estar, bueno, prácticamente dedicado también a ellos, por varias razones. Una de ellas porque en ese Bandcamp que os acabo de comentar han decidido publicar también cuatro, no discos, porque creo que físicamente no los van a editar, pero sí cuatro volúmenes de grabaciones en directo de los drones, desde pues desde la época de Rui Pereira hasta, creo que, pues bueno, la última, con la última formación. Discos, pues como ahora veréis, con mucho jugo. Y parte también lo dedicaremos a lo que ha hecho Rui Pereira después de que dejó los drones, que ha formado parte de varios proyectos también que tienen bastante de dónde, bueno, que son muy guapos. Y dicho eso, lo último también que habría que decir en este programa dedicado a Australia sería que, por desgracia, el batería, pues quizás de la época central de los drones, Mike Noga, pues ha fallecido, fallecía este, pues este pasado verano, concretamente el 27 de agosto. Con tan solo 43 años. Un batería que, aparte de eso, de formar parte de los drones, aunque bueno, ya hablaremos de ello también la próxima semana, pues tenía su carrera en solitario como más bien un cantante de folk, pero que también tenía, bueno, tiene sus pequeñas joyitas. Pero bueno, eso es otra historia. Ahora le vamos a oír precisamente en uno de los directos en los que aparece él en la formación, con, pues bueno, las guitarras infecciosas de Rui Pereira y Gareth Lydiard, el bajo de Fiona y pues la voz de Gareth, evidentemente. Precisamente antes hablábamos de la hija de Miller, pues esto es. This song is called The Miller's Daughter. You can buy it. We got like a record of kind of songs we never put on the first two records because they were too long, the two first records. And you can buy the shit over there. You can't get it in Australia. It's the rest of the world, including Alaska, but not here yet. So if you want to buy it, make us rich. Somewhere in that noise. sharp end of the cigarettes. As hard as a gallows, gallows, twist the same color as a last sunset. Near enough to make you scared, as distant as the electric chair. When the freedom in the loose is near, as the prosecutors prove it's clear. See the mirror's bright light, as he's dancing with the boy.